Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. Hoy tenemos en el programa, como habitualmente, y gracias por colaborar siempre, a Gloria y Luis, pero tenemos dos invitadas especiales a las que agradezco muchísimo que hayan venido. Elvira y Mabel de la Asamblea de Mujeres Hierbabuena, damos la bienvenida y espero que nos visiten en más ocasiones. Bienvenidas a Enclave de Amnistía, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarnos a Enclave de Amnistía. Bueno, bueno, muy bien. He decidido renovarme un poco en cuestión musical porque siempre ponía algunos temas como de hace 20, 30 años. Y he buscado algunas cositas un poco más actuales, como este Lo Malo, compuesto además por Brisa Fenoy, a la que Gloria conoce, y a los padres bastante. Yo a los padres también los conocí en una ocasión. Ella tiene una versión en la que la canta sola con el piano y está muy bien, pero quizá para la radio quedaba un poquito de volumen bajo y entonces he puesto esta otra, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Gloria, de Brisa? ¿Tú la conoces a ella personalmente? Sí, sí, en persona, sí. En persona, claro. Muy amiga de su madre. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces, con este tema, así muy, muy marchoso, pues vamos a dedicar este primer bloque a charlar sobre todo con Elvira y Mabel sobre las celebraciones del 8 de marzo y algunas de las preocupaciones de los movimientos feministas hoy en día. Naturalmente, Gloria y Luis me hacen una seña y también pueden incorporarse cuando quieran a la conversación. He querido remontarme un poco porque a veces también hay que recordar las cosas y hoy en día parece como muy obvio hablar de los derechos de las mujeres como algo indispensable para la consecución de los derechos humanos. Pero no siempre ha sido así. Y yo creo recordar que fue en la conferencia de Beijing la primera vez que oíamos el nombre de esta manera, hasta que nos dimos cuenta de que era el Pekín, a nosotros de toda la vida, que fue en 1995. Creo que fue la primera vez que se consideró que los derechos de las mujeres formaban un todo indivisible y no se podía considerar como asuntos familiares o privados, eso que algunos quieren reivindicar hoy en día con la violencia esa intrafamiliar, las violaciones graves de derechos que afectan fundamentalmente a mujeres. Bueno, ¿qué queréis comentar de esto y qué avances ha habido en este sentido? Vosotras como queráis. Bueno, pues, como tú acabas de comentar, efectivamente es a partir de la conferencia de Beijing cuando verdaderamente se empieza a tomar conciencia de que los derechos de las mujeres, nuestros derechos, son derechos humanos y que no hay que confundir lo que puede ser la planificación de la población a nivel mundial con lo que verdaderamente atañe a la mitad de la población mundial, que son las mujeres. El considerar todos los derechos de las mujeres como derechos humanos, pero sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, que marcan tanto la vida de las mujeres a todos los niveles, desde el punto de vista personal, profesional, desde su propia salud, pues es fundamental este avance. A partir de esa conferencia, los informes de población de la ONU, por ejemplo, que los va emitiendo cada año, pues van de alguna forma reafirmando la consecución de esos derechos. ¿Cuál es la realidad? Pues que hay numerosos países que suscriben, asisten a esas conferencias y suscriben los acuerdos de las conferencias, pero luego, a la hora de la verdad, pues pocos países hacen lo posible, ponen los medios para que de verdad esos derechos humanos las mujeres puedan disfrutarlos. Tenerlo, verdaderamente. Es que además, efectivamente, vosotras, luego lo tenía más adelante, pero ya que lo has sacado, se puede hablar perfectamente ahora, insistís mucho, y además a nivel mundial, que el tema de los derechos sexuales y reproductivos es algo básico para los derechos de las mujeres, ¿no? De hecho, en octubre, noviembre, yo os escuché a las dos, precisamente, unas charlas con este tema y cuáles son las carencias principales a nivel mundial. Pues es un tema que afecta enormemente a la vida de las mujeres, aparte de que luego nosotras tenemos unos mandatos que socialmente tenemos que cumplir con arreglo a los baremos de la ideología patriarcal, ¿no? Y en esas concepciones se ha dañado la salud y la vida de miles y de mujeres. Entonces, es muy importante que el dominio del cuerpo de las mujeres pertenezca a ellas mismas y no al Estado, ni al padre, ni al varón. Y en eso se basa un poco esta frase nuestra de el derecho a decidir sobre muchas cosas, pero primero y en primer lugar sobre nuestro propio cuerpo. Claro, las mujeres son una base, el pilar, que muchas veces, además eso ya hace años empezó a haber estudios de que cómo demostraban hasta qué punto, y sobre todo en países con una economía no muy buena, muchas veces son las mujeres las que han estado manteniendo, pero al mismo tiempo están machacadas por ese mandato, ¿no? Esa obligación que cae sobre ellas, sin que ellas decidan si lo aceptan totalmente o no. Y luego, sumado a un montón de discriminaciones más, en lo laboral, en todo el orden social, hasta que, digamos que sí que se ha llegado a un consenso internacional en el sentido de que invertir en las mujeres es no solo es justo porque se atiende a sus derechos que efectivamente tienen como seres humanos, sino que además es una política económicamente ventajosa y socialmente también. O sea, que no solo es la enunciación de grandes ideas, sino que también en la práctica, pues hay muchos continentes donde son las mujeres las que tiran de las familias. Y si esas mujeres no son ayudadas, es la sociedad entera que paga los costos de todo eso. Y al hilo de lo que estábamos comentando antes sobre los derechos sexuales y reproductivos y siguiendo con lo que Mabel estaba planteando de cómo las mujeres son las que sostienen la vida y tiran de la economía, pues si ahora miramos cuáles son los datos que nos hablan de la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado, pues los datos que nosotros tenemos a nivel mundial son de que 56 millones de abortos inducidos tienen lugar cada año. Y de esos 56 millones se estima que unos 25 millones, lo que supone un 45%, son inseguros. Y como consecuencia, al menos unas 23.000 mujeres mueren cada año. ¿Qué ocurre con esto? Pues que precisamente en los países en vías de desarrollo, si miramos al continente americano, toda Latinoamérica prácticamente, porque exceptuando Cuba, Uruguay y... Sí, bueno, luego hay una serie de causales. El aborto libre, el resto de países o no tienen ninguna posibilidad o lo tienen en causales, que suelen ser pues los tres más habituales, por violación, por riesgo de la salud de muerte de la madre o por inviabilidad del feto fuera del útero materno. Entonces, esto origina, lógicamente, una toma de conciencia también por parte de las mujeres de todo el continente americano, porque es verdad que las desigualdades son muchas, pero donde más yo creo que se movilizan las mujeres, sobre todo las jóvenes, y es lo que hemos estado viendo en Chile, en Argentina o prácticamente, incluso en Brasil, prácticamente en toda Latinoamérica, es precisamente porque ya gritan, porque quieren tener derecho, acceso a un aborto seguro, libre y gratuito. Ha habido casos muy sangrantes que también Amnistía se ocupó de gente que incluso habiendo tenido un aborto espontáneo, como se supone que es sospechosa ya de entrada, pues ha estado encarcelada, bueno, casos realmente sangrantes. Si queréis en algún momento comentar o preguntar algo, ¿vosotros creéis que también, por ejemplo, en nuestra sociedad... ¿Querías preguntar algo? No, claro. Sí, me acuerdo que hablamos en el anterior programa, creo, de esa mujer salvadoreña, sí, creo. O sea, ya sí, lo hemos hablado, sí, o sea, sí, que sí, nada más. Sí, sí. Nada más. Que, por ejemplo, en muchas movilizaciones de las que están ahora, mucha gente tiene esa conciencia desde este primer mundo, ¿no? Que está muy bien, que también está habiendo un movimiento ahora, no sé, como de reivindicar, ¿no?, el cuerpo y tal, pero no sé si a veces todo el mundo tiene esa visión de hasta qué punto... Hay cosas que bueno, son grandes avances, pero que mundialmente son muy desiguales, no están conseguidas. Sí, pues yo creo que realmente no se tiene mucha idea. Yo detecto en conversaciones con las mujeres que hablo así habitualmente, que se tiene un poco la idea de que la interrupción voluntaria del embarazo, pues ya está. ya está. Bueno, incluso aquí, que podríamos aceptar que ya está, hay unos inconvenientes importantes en las adolescentes, en cómo, dónde se realiza, que no es en la sanidad pública, etcétera. Bueno, pegas que cosas que están pendientes de mejorar en España. Pero claro, es verdad que esta situación es muy desigual. Y el problema, bueno, en América Latina claramente es muy sangrante. En los países que lo restringen completamente, como habéis nombrado El Salvador, Nicaragua, Honduras, por supuesto luego está el Vaticano, Andorra, Malta. Pero porque es que el problema de la prohibición de la interrupción del embarazo es el aborto inseguro y su consecuencia, la muerte de mujeres. O sea, cuando un aborto se realiza en malas condiciones sanitarias, la mortalidad aumenta impresionantemente, ¿no? Luego, la prevención, que también es necesaria, de un embarazo no deseado, es necesario llevarla a cabo. Pero esto se consigue a través de la educación, de la información. Y las leyes lo que hacen es básicamente evitar la muerte y la morbilidad de mujeres. Entonces, hace poco en Ecuador han estado a punto de conseguir un causal nuevo, porque solo hay un causal, que es el de peligro de la vida de la madre. Y por 2 votos no lo han conseguido. Parece ser que ha habido alguna actuación poco legal para llegar a ese tipo de votación. Pero bueno, el caso es que las mujeres que ahora mismo más se movilizan, creo yo, que son las latinoamericanas, porque son situaciones muy, muy sangrantes. Bueno, que vemos que globalmente lo que ocurre a nivel mundial es que las mujeres mueren por una serie de causas que van unidas a que son mujeres. Claro. Sean abortos, sea condiciones de vida, sea maltrato, sea, y eso es discriminación. Ese es el tema de por qué eso tiene que considerarse una cuestión clave en los derechos humanos. Pero claro, tú ahora sacabas el tema de la educación y efectivamente todo el tema del derecho al propio cuerpo va muy unido también no solamente al aborto, que no es más que poner un parche, diríamos, sino también todo lo que sería reconvertir o la educación afectivo-sexual, ¿no? Que es una cosa que nos debería preocupar y que últimamente parece que estamos retrocediendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero además es lógico, porque si miramos los países que no, no consienten, porque verdaderamente es que no consienten, que haya una ley que permita a las mujeres no llevar adelante un embarazo no deseado, lo hacen fundamentalmente por motivos religiosos, por motivos morales. Pues, lógicamente, esos países tampoco quieren que la educación afectivo-sexual sea impartida en la enseñanza pública y sea algo prioritario, porque indudablemente, si tú le das las herramientas necesarias a las criaturas desde que empiezan a vivir hasta que se hacen mayores y son capaces de desarrollar los afectos, de entender su cuerpo, de entender su sexualidad, de aprender las claves para relacionarse, de entender que cada persona puede ser libre y optar por vivirse como su mente, su cuerpo o ambas cosas juntas le digan, estás haciendo ciudadanía libre. E indudablemente eso es incompatible, lo vemos ahora nosotros en nuestro propio país. Las fuerzas conservadoras, Vox, que tiene en el punto de mira el feminismo y las luchas de las mujeres, pero fundamentalmente tiene también en el punto de mira la educación afectivo-sexual, que no es ni más ni menos eso lo que quieren atar o aherrojar, más que atar, con el PIN parental. Por una parte, dejar la escuela pública lo más desmantelada posible, potenciar la escuela concertada, que en nuestro país es una escuela fundamentalmente religiosa, donde no van a tener ningún problema con la educación afectivo-sexual, por supuesto, ni con los valores que les van a inculcar al alumnado. Y esto es porque, curiosamente, en nuestro país, con todos los años de democracia que llevamos, de gobiernos progresistas y con la cantidad de leyes verdaderamente que se han ido desarrollando, que han aumentado, digamos, que han hecho valer los derechos de las mujeres, porque eso es una realidad que es innegable, pues curiosamente a día de hoy la educación afectivo sexual en las programaciones de la enseñanza obligatoria, por ahí aparecen en los planes de igualdad algunas cosas. En la única ley en la que apareció fue en la LOMCE en el año 2006, cuando llegó el gobierno del PP, eliminó la asignatura de educación para la ciudadanía, que era donde había algo que impartir sobre educación afectiva sexual, y luego cuando llegó de nuevo el gobierno del PP la eliminó por completo. Pues ahora que van a abordar, parece, la derogación de esa LOMCE, y se supone que van de nuevo a meterle mano por otra vez a la ley de educación, sería el momento de que este gobierno, que siempre se nombra como un gobierno feminista, lo que supone que verdaderamente tiene como prioridad los derechos de las mujeres, pues ahí sería el momento de meter en horario, con contenido, con objetivos, con un verdadero programa y con una verdadera evaluación de cómo se está haciendo la educación afectivo sexual, porque sin ella jamás se va a erradicar ni la violencia contra las mujeres ni las desigualdades sociales, jamás. Pero además, bueno, no sé también qué opináis un poco los demás que estáis aquí, pero claro, tú sales cualquier, que te voy a decir, viernes a la calle, como claro, ya no estamos en la época en la que nosotras éramos jovencitas, o sea, es un contraste entre la falta de educación en cuanto a hablar, en cuanto a reflexionar, y una especie de desmadre, y esto puede sonar como hasta puritano, pero ¿entendéis lo que quiero decir? Es decir, películas, canciones, el ritmo de la calle, en el cual pues la gente actúa conforme a publicidad, a cosas del momento, de modas, pero al mismo tiempo sin que se esté reflexionando, y luego vetando en la educación formal cualquier tipo de contenidos que luego se aprenden en la calle, pero no se reflexiona, no sé, es un contraste muy fuerte entre lo que uno ve y muchas, bueno, muchos programas, ¿no?, de televisión. Y querías decir algo, Gloria. Sí, quería añadir que a mí eso del PIN parental me molesta muchísimo. La palabra PIN yo la cambiaría por veto, y parental sí, por veto patriarcal. Y a mí me molesta que cierta ultraderecha esté arremetiendo contra los colegios, contra las escuelas, cuando realmente quien está mal educando a los chicos es Internet. Lo que saben los chicos de sexo es en la pornografía, y eso nos lleva a las manadas y a lo que nos lleva. Era eso, algo así que quería decir. Sí, que son muchas contradicciones, sí. Bueno, ahí está claro que la educación afectivo sexual no se realiza solo por la vía escolar, sino que hay una educación informal. Y la formal está desaparecida, desmantelada, desorganizada al máximo, dejada a la voluntad de los docentes y las docentes que lo quieran más o menos introducir. Eso paralelo a que cualquier experto y experta en violencia de género o en otros temas de discriminación de mujeres acaba siempre hablando de educación, y bueno, y se queda todo el mundo muy tranquilo, como si la educación primero fuera exclusiva del sistema reglado, y luego cuando ahora mismo, como decías tú, pues es mucho más fuerte la influencia de los sistemas informales. En los sistemas informales hay de todo. No es solo pornografía, son valores en el imaginario, por ejemplo, del amor romántico, que tanto daño hace también. A las mujeres. Exactamente, es que no siempre lo resaltamos. En la hipersexualización de mucho. Por ahí va yo un poco, claro. Entonces, hay muchísimos elementos y esos parece ser que no requieren ningún veto. Entonces, pues no, y además tampoco se trata de vetar, pero sí, no. Si hubiera un espacio donde para la educación afectivo sexual, pues se podría hablar de estas cosas, se podría debatir, se podría reflexionar, sobre todo porque no es que te eduquen de uno al otro, la educación informal no es ni mala ni buena, siempre la ha habido. Lo que pasa es que es una contradicción ahora como muy, muy grande, porque antes en nuestra época pues todo era un poco más restringido. Pero ahora es como querer poner puertas al campo, pero por otro lado, ese campo también es que un poquito, ¿no?, de comentario, de reflexión, porque no está habiendo realmente un espacio para que se ayude, ¿no?, a esta educación, a esta reflexión, a la, no sé, otros valores. Sí, sí, yo al hilo de esto que estamos planteando, cuando, bueno, pues por una parte ha salido que, digamos que es a través de la pornografía donde parece que se educan sexualmente ahora los chavales y las chavalas, porque tienen acceso fácil, porque lo tienen pronto. Pues bueno, hemos estado nosotras ahora reflexionando un poco y nos queda por ver un artículo que ha publicado recientemente Cristina Garayzábal, en el que al hilo de este debate que hay ahora tan candente, ¿no?, sobre abolicionismo, sí o no, con el tema de la prostitución, pues ella hace una reflexión porque lleva muchísimos años. Pues ella fue cofundadora del colectivo Etaira, que surgió en el 1995 y ha sido, ahora han cerrado, digamos, pero han estado pues 25 años trabajando con colectivos de trabajadoras sexuales en Madrid. Y hace ella una reflexión sobre todo lo que supone esa información de fuentes no formales, de la que hablaba antes Mabel, que nos va llegando. Y ella habla del deseo, y ella habla de cómo la pornografía ha estado ahí siempre, y de cómo todo eso, porque está ahí y es una realidad. Y como tú has dicho, no se pueden poner puertas al campo. Evidentemente, no, prohibir no sirve de nada. Internet, la globalización, ha hecho que tengamos al alcance de un toque de dedo lo que queramos. Y aunque se intenta y se debe controlar qué hacen y qué ven las criaturas con las redes sociales, pues bueno, siempre es difícil. La cuestión es que yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que hacerles entender que la pornografía, que siempre ha existido, forma parte de la fantasía, de los deseos, que eso no es la realidad. Y eso no solo hay que hacerlo desde la educación afectivo-sexual reglada, digamos, de las fuentes formales. Es que también tendría que haber a niveles sociales un poquito más de formación a nivel afectivo-sexual, porque nos quejamos de la falta de formación de la gente más joven, de la criatura. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Es que además, porque la mayoría de la gente mayor es que además, tiene serias dificultades para hablar lo más mínimo sobre esto. Y entonces, claro, todo se complica. Y lo que tú decías, bueno, decías las dos, que bueno, también el amor romántico tiene tantos peligros o más, que alguna vez vosotros teníais esa pegatina de yo no soy tu media naranja, que a mí me encantaba. Pero vamos, yo, estas situaciones que estás en la pescadería y la señora con buena intención le dice a una niña pequeñita de todo, desde, ay, qué guapa eres, que pareces una princesa. Y niña, ¿tienes novio? Y la niña tiene 2 años y tú dices, Dios mío, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Hay por ahí un eslogan, es por esto que dices, hay un eslogan es muy ocurrente, que dice, las princesas están comiendo la libertad de tus hijas. Yo por cambiar y no cambiar, porque tú has dicho, bueno, hoy hablaba yo precisamente con mi hijo, porque bueno, sabéis que en Madrid, en la manifestación hay siempre conflictos. Supongo que he estado leyendo cosas ayer, pero no estamos en Madrid y yo no, ni ganas ahora mismo de estas historias, ¿no? En Córdoba y en muchos sitios, con todos los problemas que eso conlleve, hay que reconocer, y quienes tenemos unos años hay que reconocerlo, que lo que fue las grandes manifestaciones de 2018 y este año, la verdad, que no ha estado nada mal, también se han conseguido, pues gracias a que a veces hay coordinadoras, como puede ser aquí la plataforma Nosotras Decidimos, en otro sitio la coordinadora feminista, que en un momento, bueno, pues permiten en ciertos momentos hacer acciones unitarias. Supongo que no siempre es fácil mantener esta unidad y hay que buscar un equilibrio entre la fuerza que te da el movimiento y, bueno, no sé. ¿Cómo veis el movimiento en Córdoba? Fue un gran avance, sin entrar en detalles. Quiero decir que es evidente, yo desde fuera lo digo, que con sus carencias, sus problemas, pero el hecho de una plataforma ha facilitado que en un momento se hagan actos, que en vez de yo hago un acto que van 20 y tú haces otro acto, porque además sabemos que en otros momentos hacemos convocatorias y no logramos el impacto. Claro, luego eso hay que ver cómo se continúa, pero bueno, ¿queréis comentar algo en este sentido? Bueno, sí, nosotras, nuestro colectivo forma parte de la plataforma Nosotras Decidimos desde su inicio, de hecho, pues la hemos estado coordinando también hasta hace 3 años. Evidentemente llega un momento en el que nosotras mismas, que somos quizá, si no somos la asociación feminista más antigua de Córdoba, pues poco le falta. Poco le falta y no sabemos si encontraríamos otra. Entonces llevamos luchando desde finales de los años 70 y hemos ido, bueno, pues viviendo las luchas de distintas, de muy diversas maneras. Pero hay un momento que es clave y es en 2009 cuando empieza, a raíz de toda la movilización que hubo de las fuerzas ultraconservadoras contra las clínicas donde se llevaban a cabo las interrupciones voluntarias de embarazo, que aquello fue un despropósito tremendo, porque ya es que era día sí y otro también noticias terroríficas de lo que estaba pasando, no solo en las clínicas, sino con las mujeres que habían ido a interrumpir un embarazo, que de alguna forma se toma conciencia de que la ley de aborto, tal como estaba, no valía y había que modificarla. En ese momento se toma conciencia también desde los colectivos feministas de que hay que aliarse, de que hay que unir fuerzas porque tenemos que dejar oír nuestra voz para que se recoja en esa modificación que se va a hacer de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Entonces, en octubre de 2009, por primera vez, aquella reunión, además recuerdo que la convoqué yo y la coordiné yo, nos reunimos un grupo de mujeres que podríamos ser en torno a unas 40, y de allí sale el compromiso de empezar a coordinarnos a través de la red y de ir dando pasos para hacernos visibles en la ciudad en las fechas más significativas del feminismo. Esas fechas son el 25 de noviembre y el 8 de marzo. A partir de ahí empezamos, pues nos reuníamos primero en bares o en espacios donde, bueno, nos pillara más o menos a todo el mundo bien, y hay colectivos feministas, también se unen áreas de mujer de sindicatos y de algunos partidos políticos, por supuesto todos ellos de izquierda, y empieza la andadura. Y la verdad es que es importante, porque ya esas movilizaciones, al partir de distintos colectivos y tener acceso a la vez a grupos de mujeres también diversos, conseguimos aunar fuerzas e ir teniendo cada vez más presencia en la ciudad, hasta que llegó un momento en que nos hemos convertido verdaderamente, digamos, en la cara visible del feminismo en Córdoba. Si bien no podemos obviar que en Córdoba tenemos también una plataforma muy potente, que es la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres, y que lleva bastantes más años de andadura que nosotras, y que sí que ha conseguido ya aunar no solamente la lucha de muchísimos colectivos de Córdoba, sino también de la provincia. Ha llegado a las mujeres rurales y eso ha sido muy importante. Y también es verdad que en la mayoría de las acciones de calle, pues vamos juntas, una plataforma y otra, y claro, eso ha hecho que la mayoría de colectivos feministas de Córdoba y la provincia estemos dando la cara, digamos, y la voz del feminismo de manera bastante coordinada. Y eso es importante. Sí, porque supongo que luego siempre habrá un punto en que a lo mejor ya sí puede haber discrepancias, ¿no? Bueno, yo es que lo que siempre me gusta recordar es que el movimiento feminista es un movimiento diferente, creo, bastante diferente a otro. Y yo creo que una de sus características que predominan más es la autonomía, me refiero a partidos políticos, la pluralidad enorme, tal como son la pluralidad de las mujeres, y la capacidad de organizarse en torno a lo que nos une. Es verdad que el monto de los derechos por los que hay que trabajar, luchar, exigir, etcétera, es tan grande que es muy fácil encontrar territorio común con cualquier asociación de mujeres. Y verdaderamente hay se está trabajando, recordando siempre, lo que nos une. Y para mí es importante sin eliminar las diferencias que existan, siempre que se mantengan como debate. Últimamente es verdad que hay una situación que está cambiando un poco, porque un debate que era ya, que viene del año 95 precisamente, bueno, en el movimiento feminista de la Federación, que se inició en el 95 con la creación de Taira, pues ese debate, que fue fuerte desde el principio, con grandes disidencias y tal, se ha mantenido como debate. Son esas cosas, esos debates que Justa Montero llama cuestiones difíciles y que en momentos clave hay que dejar un poco de lado, ¿no? No de lado, sino centrarse. Que hay una discrepancia. Centrarse, y bueno, exacto. Pues, y centrarse en aquellas cosas, sí, que nos unen, que son muchísimas, pero muchísimas. Últimamente ese debate se está transformando en un combate, y entonces eso ya es más, de hecho es muy doloroso para, por lo menos para las mujeres mayores que, sí, que ya estamos contentísimas de la evolución que está teniendo, porque han sido muchos años de estar bastante solas, hay casi como un salto generacional, porque después de conseguidas tantas leyes en España, que eran todo avances y tal, pues ha habido como un nivel de edad de mujeres como que se han visto que tenían ya conseguida la igualdad. Claro, yo creo que las hijas, ahora, en nuestro caso ya las nietas, ya saben que son no las es que así. Ahora están comprobando no es en claro, su propia claro. vida que no es, así, no es así y retoman, ¿no? Claro. Entonces nosotras hemos pasado por ese bache de años de estar bastante solas a la alegría enorme de ver ahora a las mujeres jóvenes por todas partes, y además que nos tienen que sustituir ya mismo. Y tenemos mucha pena de que ese debate se convierta en un combate. Tenemos que ser suficientemente listas para conseguir que eso no sea así. No sé cómo lo vamos a poder hacer. Me gusta mucho además que Elvira también se haya referido a la plataforma contra la violencia a las mujeres, porque efectivamente eran muy las valiosa. Que siempre convocaban el 25 de noviembre. Y claro, yo estaba en estas que íbamos 25, 26, sí, sí, sí, 30. Sí. Y ahora pues también es algo muy asumido. O sea, aunque y lo que tú dices, pues ha habido gente, no solo ha pasado con eso, también con otros derechos, porque yo también a nivel laboral, cuando la gente decía, parece que hay cosas que habían caído del cielo, o sea, tú sabes cuándo se consiguieron ciertas cosas, no, ha caído del cielo, no, las cosas no han caído, es porque alguien ha peleado por ellas. Y claro, cuando la gente se siente en lo más cercano, ¿no?, la violencia, y bueno, y que también, afortunadamente, que a veces tú dices, a pesar educaciones de mentalidades, pues no, porque también en estas contradicciones que se viven socialmente, ¿no?, y el contacto de unos con otros, pues tú estás viendo eso, una gente muy joven que, como que hay cosas que ya no se discuten, ¿no? Sí. Bueno, yo es que como tenemos más temas que hablar, pero yo os animo a que os quedéis porque vamos a hablar de Berta Cáceres y además tenemos que dejar temas para seguir en otra ocasión. Esto no acaba aquí. Y además, en vez de una música, hoy ya digo que hoy he innovado el tema musical y la verdad es que nunca había traído yo a este programa a Gata Katana, que es una mujer de Córdoba, pero lo primero, luego pondremos una canción suya. Pero ahora me encontré un recitado de un poema que se titula ¿Cómo aman los pobres? Me pareció muy interesante porque, claro, también alguna cosa que otro día hablaremos, si os parece, que es otro debate, porque el debate es al que tú te refieres, también a veces un poco, no diría yo artificial, pero está muy impulsado. Pero es que habría muchos otros debates que hacer. Claro. Sí, las mujeres que tienen mucho dinero, las que tienen... Por ejemplo, ahora no hay clase en los colegios de Madrid en 15 días. Pues para unas familias o para otras es muy distinta. Y ayer ponían un cartelito, una cajera de supermercado puede hacer teletrabajo. Entonces, claro, no, está bien la unidad del feminismo porque también hay asuntos, como hemos dicho, que solo afectan a las mujeres. Pero no olvidemos que no somos iguales y que tampoco hay que ver otros problemas. Así que escuchamos a Gata Katana a ver qué os parece. ¿Cómo aman los pobres? Es un recitado. Esta la leí en el último slam, así que tú ya la habrás escuchado. No aman de igual forma los ricos y los pobres.

asesinato que desde el primer momento quedó claro que tenía todas las características de un asesinato selectivo, premeditado. Y bueno, desde el primer momento Amnistía Internacional planteó que había que identificar a los autores materiales y también a los autores y promotores intelectuales. Un primer avance en las investigaciones, en el esclarecimiento de los hechos, en marzo del año pasado se arrestó a dos hombres, como a los que se le acusó de autores materiales de los hechos. Y curioso, esta mañana, buscando información, precisamente hay una nota en la web de Amnistía Internacional de que se va a iniciar el juicio contra estas dos personas. En febrero del año pasado se produjo una circunstancia que fue muerto por la policía un antiguo miembro de la policía de Brasil, que fue acusado también de participar de autor material de los hechos. Pero esta persona, en una circunstancia que no está claro ni se han dado más datos, pero fue muerta por la policía. Bueno, entonces la situación es que efectivamente en la investigación de las circunstancias materiales, de los autores materiales, pues se va progresando poquito a poco, pero la idea y el punto de interés, un punto de interés fundamental, es identificar a los autores intelectuales y ponerlos a disposición de la justicia. Y eso sería lo que está pendiente para un futuro. Recordamos también que el Grupo Local de Córdoba consiguió una declaración institucional del Ayuntamiento y de la Diputación apoyando este tipo de actividades y pidiendo el esclarecimiento total de los hechos, y que el próximo día 17 en el Colegio de Abogados de Córdoba pues se va a celebrar un acto de recuerdo y homenaje a Mariel, en el que bueno pues se van a leer unos textos y en fin una serie de actividades que tienen como objetivo recordar a Mariel y que no se olvide esta barbaridad que hicieron con esta mujer. A principios de marzo también hubo un triste aniversario, el del asesinato de Berta Cáceres, y tampoco está de más recordar quién fue. Sí, Berta Cáceres es una mujer hondureña, y ella, bueno, para mí es una mujer que de la cual tengo, bueno, no saben de ello en realidad, porque ha sido una firme defensa feminista, una líder indígena del pueblo lenca de Honduras, una etnia de allá, y además, por ejemplo, en 1915 recibió el premio Goldman, que es el máximo reconocimiento a los activistas medioambientalistas. Vamos, es conocido como el premio Nobel Verde. Entonces, esta mujer, además de líder, fue de las principales cofundadoras del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Sobre todo ha destacado, aparte de ser una firme defensora, luchó sobre todo por los derechos humanos, en concreto por los derechos ambientales. Concretamente, lo que más se opuso es que había una serie de compañías multinacionales que pretendían privatizar, desviar los ríos, desforestar los bosques, vender las tierras comunales, con lo cual esto es evidente que al hacer todo esto, por ejemplo, al desforestar el bosque, privan, no solamente perjudican la fauna y sobre todo la flora que emplean mucho la medicina popular, que se basaba en la herboristería, como hacíamos aquí antes, como se debería volver a hacer. Entonces, era negar el acceso al agua para beber, el agua para algo tan evidente como regar los campos, para comer, el acceso a la vivienda, porque estas tierras las privatizaron y además unas grandes compañías multinacionales, sobre todo de origen chino, se apropiaron de las tierras y las vendieron sin consultar de los impactos y de la repercusión que tenían sobre los recursos naturales. Bueno, durante varios años ella y otros activistas, otras defensoras, otras mujeres y hombres más, fueron amenazados de muerte. Aún así, ella continuó

Bueno, Gata Katana, para quien no lo supiera, una mujer que murió muy joven, con 26 años, era de Córdoba, y bueno, fue una complicación cardíaca y me parecía bien traerla. Le voy a dar ya la palabra, porque nos queda muy poquito tiempo, a Luis, que nos ha hecho una selección de diferentes cosas de las que quiere hablar, otras noticias. Bueno, pues aprovecho este tiempo para hacer algunos comentarios de diferentes noticias relacionadas con derechos humanos. En primer lugar, me gustaría hablar de un informe que ha publicado Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en las Américas. Es un informe que hace cada año Amnistía Internacional y en el que corresponde a la situación en 2019, pues destaca, bueno, además de datos concretos sobre fundamentalmente países como Nicaragua, como Venezuela, como El Salvador, llama el punto central del informe, se centra en los problemas relacionados con la emigración y concretamente con la situación que se encuentran cantidades inmensas de personas que intentan entrar en Estados Unidos. Hay un dato llamativo que, bueno, como todo el mundo recuerda, Donald Trump se comprometió a abrir un muro físico y, bueno, la realidad es que eso es imposible y no se puede hacer. Literalmente 3.000 kilómetros de frontera no se puede hacer un muro, pero el muro se ha construido. El muro se ha construido y, como dice el informe, es un muro invisible, edificado con leyes y prácticas y políticas públicas que han ido destruyendo una institución clave en el derecho internacional, que es el derecho de toda persona a solicitar y obtener refugio cuando su vida o su integridad física están en riesgo en su país de origen. Este derecho, reconocido por la legislación internacional de derechos humanos, bueno, pues la administración Trump pues no lo ha destruido totalmente. Desgraciadamente, con la participación del gobierno de México, Estados Unidos planteó un programa, lo llaman Permanecer en México, por el cual 60.000 solicitantes de asilo en Estados Unidos los tienen parados en la frontera con México. Y bueno, y el gobierno de México no solamente ha admitido este programa, sino que ha trasladado fuerzas militares y policiales a las fronteras para impedir que estas personas puedan entrar en Estados Unidos. Bueno, es un informe, yo creo que es bastante interesante de leer. Y bueno, y a mí me gustaría terminar pues con buenas noticias, con un par de buenas noticias, porque estamos siempre hablando de desgracias y yo creo que me gustaría hablar de dos buenas noticias para terminar. En primer lugar, una muy buena noticia es la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación sobre los crímenes de derecho internacional cometidos en Afganistán por todas las partes implicadas en el conflicto, incluyendo la fuerza de Estados Unidos. Bueno, Amnistía Internacional lógicamente apoya esta decisión, con la cual se corrige un error tremendo. Y bueno, pues viene a representar la primera esperanza de que se haga justicia a las víctimas del conflicto. Aquí hay un problema, que es que, bueno, se extiende, la Corte Penal Internacional tiene la intención de extenderlo a actuaciones en las que hayan estado implicados el ejército de Estados Unidos, pero Estados Unidos no reconoce a la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, a ver cómo abordan este problema y cómo. Pero bueno, una noticia muy buena en el sentido de que por primera vez se va a investigar crímenes de guerra de todo tipo cometidos en Afganistán. Y una segunda noticia, buena noticia, referida a España. Yo creo que es una muy buena noticia que por fin se haya puesto en marcha el nuevo proyecto de ley contra la violencia sexual. Bueno, el proyecto está terminado, se va a enviar al Congreso y bueno, pues allí recibirá las aportaciones que se consideren pertinentes. Esperemos que salga mejorado. Y bueno, pues la parte fundamental de este proyecto es que se pretende clarificar, de cara sobre todo a la actuación judicial, se pretende clarificar conceptos de qué es violencia sexual, qué es violación, qué tal, de manera que los jueces no se vean en la situación que parece que se vieron, en casos como la manada, cuando, bueno, cuando se puede estirar la ley en un sentido o en otro, y de manera que, bueno, digamos que esperemos que este proyecto salga mejorado de su paso por el Congreso y dé a la Administración de Justicia las herramientas adecuadas para que actúen de una vez contundentemente contra todo tipo de violencia sexual. Y bueno sí, creo. Podemos luego, sí. Es claro, el hecho ya de que por lo menos haya una ley, que luego habrá matices, está mejor, está peor, pero bueno, son pasos que se van dando, ¿no? Es que no había nada contra violencia. Y bueno, es que me ha alegrado mucho ver en las fotos a María Naredo, que es que yo la conocí mucho, claro, en Amnistía, elaborando informes, el informe Sombra, que llamaban, me enteré yo de lo que era eso, y una mujer pues muy vinculada a todas estas cosas, ¿no? No acaba de salir. Bueno, es que hoy, como dicen en el intermedio, es que hoy ya no nos da más de sí la cosa. Así que bueno, muchísimas gracias y ya está. Vamos acabando el programa casi a la hora en punto, Javi, porque ya, mira, hoy eran justo, terminamos ya. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart. En clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio, en clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo, en clave de Amnistía, de persona a persona, en clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Thank you very much. Bye bye.